comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos oyentes de El Canto y la Palabra, son muchos los vinilos de artistas uruguayos de gran valor musical e histórico que nunca fueron reeditados en CD ni están en carpeta para ser reeditados. Rastrearlos en disquerías de viejos sótanos, altillos o garajes, en casa de padres, tíos o primos puede tener su recompensa. Este es uno de los últimos discos editados por el sello de La Planta, de efímera vida. Aldo Fantauzi, ex Aldo y Daniel. Aldo y Daniel fue un dúo de música uruguayo integrado por Aldo Fantauzi y Daniel Olveira, activo a finales de los años 60 y principios de los 70. Eso lo aclaro para gente que no es del Uruguay y que escucha el programa. Grabó en Buenos Aires, como les continúo diciendo, con arreglos del argentino Gustavo Beintelman, un disco de autor donde apunta a ser una suerte de Serrat uruguayo con letras humanistas y socialmente comprometidas y orquesta de cuerdas con fondo. Es un precioso disco injustamente olvidado con muy buenas canciones. Escucharemos a Aldo Fantauzi desde su disco Agridulce de 1973, la canción homónima, Agridulce. Si tiro un poco de pan, rebota y me pega en la boca. Bien hecho el pan tiene razón, y yo no tengo corazón. Olvido que el hambre anda suelta y espera lo tire de vuelta. Olvido que el hambre anda suelta y espera lo tire de vuelta. Si digo que frío hace hoy, se me prende fuego la cara. Bien hecho este frío no es nada, si en casa yo tengo calor. Sigo sin tener corazón, merezco morir congelado. Sigo sin tener corazón, merezco morir congelado. Y todo es así, hermano, ¿cómo lo ves? Si todos nos quejamos alguna vez. Y todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. Si acaso de tanto leer me lloran los ojos y lloro. No puedo parar y me ahogo. Bien hecho llorar no es viril, ni llora el peón de albañil cuando se le rompen las manos. Ni llora el peón de albañil cuando se le rompen las manos. Todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. Y todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. Y todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. El canto y la palabra. María Chaumet y Pablo Lizondo integraron diferentes formaciones de la Orquesta de Escuela de Tango y el Quinteto de Guitarra de la Municipalidad de Rosario, Argentina. Y en el afán de seguir descubriendo e investigando los recovecos de este universo musical, conformaron un dúo de guitarra y voces que interpreta un repertorio de tangos, valsecitos, milongas, estilos, huellas y otros géneros criollos afines de diferentes épocas. Hoy les presentamos un EP muy particular, grabado en sesiones en enero del 2022 en Alvear, Argentina. Delicado, estructurado, joyita de sensibilidad, muy completo e intimista. Extraje de esa sesión la canción de Aníbal Sampaio, Canción de Verano y Remo, una música litoraleña. Música litoraleña es una expresión que se utiliza para denominar a varios géneros y danzas populares de raíz folclórica característicos de la región del litoral argentino, definida por los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, e integrada por las tres provincias